Seguimos en Mañanas del Sur y como los anunciamos, se viene el caso Julia. La verdad, me dijeron, es un estreno y por eso nos ponen muy contentos y va a ser en Pueblo Viejo. Vamos a hablar, es un amigo, Gustavo Bendersky, que es, está en la actuación, pero también, si no me equivoco, está en la dirección. Se viene, es a partir de un testimonio, pero mejor que nos cuente él. Gustavo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día Pablo y buen día a toda la audiencia. Muchísimas gracias por estar siempre permanentemente acompañándonos en las iniciativas teatrales y culturales. Ahí está, Gustavo. Para nosotros también siempre es un gustazo charlar con vos, pero en este caso estamos hablando de un estreno, de una obra que dicen que va a dar que hablar. Contanos un poquito, Gustavo, y qué te genera también que sea un estreno, que se venga este domingo, que ya se está muy cerca. Bueno, mirá, muchas cosas para compartir y para contarles. Por un lado, en relación al espectáculo en sí, se llama, como bien anticipaste, El Caso Julia. La verdad es que es un proyecto que nos tiene muy, pero muy motivados, muy contentos, muy ilusionados y entusiasmados. Hemos conformado un equipo de trabajo interregional. Bien ahí. Porque, bueno, el texto es de Paula Tabachnik, que es una concordiense que vive hace algunos años en Bariloche, que ya retornó felizmente a la ciudad para dirigir Cuenca, que mucha gente sé que la ha visto. Uh-huh. Y bueno, y ahora escribió este texto, que está basado en un testimonio real, y me propuso que lo codirijamos, así que es un experimento ahí de codirección, de dirección en conjunto, y con un elenco en el que participan Melina Forte, Valentina Waff, Marta Cot, y yo también estoy en la escena. Uh-huh, estoy en la escena y en la codirección. Pues ahí está, así que, mucho bueno, laburo, Gustavo, vas a tener que laburar un montón el domingo. Estoy laburando el doble por la misma plata, Pablo. ¿Viste lo que es? Vamos a hacer un reclamo ahí. Uno es esclavo de sus pasiones, ¿viste? Te entusiasmas cuando querés acordar ya. Che, Gustavo, no, pero aparte, bueno, primero que siempre es grato charlar con vos por la hora, pero se te nota contento, por eso te digo, el clima de un estreno, una hora tan importante, que toca un tema muy, muy sensible en estos tiempos, ¿no? Sí, absolutamente, sí, como te anticipaba, el texto está escrito a partir de un testimonio real, tiene que ver con la violencia de género, y bueno, casualmente no, porque no es casualidad, pero bueno, estos últimos días nos hemos visto nuevamente sacudidos por un montón de noticias vinculadas a la violencia de género, femicidios en nuestra propia región. Estamos convencidos de que no es producto del azar, hay un desconocimiento de la problemática, ¿no? Y hay un discurso de odio fomentado desde el Poder Ejecutivo, y eso repercute directamente, ¿no?, en el clima social, se traduce en la violencia que se puede vivir en cualquier lugar, ¿no? Y de la cual son víctimas fundamentalmente las personas en su condición de mujeres. Entonces, bueno, el espectáculo aborda de frente esta problemática, pero no de un modo directo, no panfletario, no tratando de bajar líneas, sino apelando a la ficción y a la imaginación para, de un modo indirecto, invitarnos a la reflexión. Así que bueno, imagínate que yo, en mi condición de varón, súper cuestionado también y invitado a eso, a reflexionar y a pensar en conjunto para tratar de ir de a poco construyendo vínculos más sanos, ¿no? Y bueno, creo que ahí el arte y el teatro es una herramienta muy, pero muy eficaz para que podamos instalar o ayudar a instalar en el debate público estas temáticas, ¿no? Sin duda, mirá qué lindo lo que decís. Gustavo, obviamente que no te pedimos que nos adelantes nada, porque se viene el estreno, invitamos a toda la gente que vaya. Pero te quiero preguntar, varias actores y actrices en escena, más o menos, si querés darle un marco de sinopsis, ¿qué nos contarías? Claro, no puedo contarles que el asesino es el mayordomo. Vale. Eso, no. Eso no lo contemos. Borralo, Pablito, el operador, le digo que ahí está. Ah, bueno, fuera de broma, lo que podemos contarles es que con lo que se va a encontrar el público es algo también creo interesante para ver, para quienes les gusta y les interesa el lenguaje teatral. Lo que van a ver es un camarín justamente de una sala de teatro. En la ficción, la protagonista de toda esta historia es una actriz a quien le llega un testimonio y a partir de ese testimonio construye una obra de teatro. Y van a ver, durante el caso Julia, nuestro espectáculo, van a ver justamente un poco el derrotero, la sucesión de las funciones y toda una situación que, como te digo, tiene que ver con la violencia de género, tiene que ver con el pasado, tiene que ver también con la identidad. Mira qué bueno. Y esto es lo que no puedo adelantar mucho más, pero bueno, a través de una serie de acontecimientos y de secretos y de mentiras y de engaños que se van a ir develando a lo largo de la trama, a lo largo del espectáculo, vamos a poder justamente reflexionar, ¿no? Sobre todo sobre los vínculos humanos, los vínculos entre mujeres y varones, en general, y los vínculos en general. Pero se van a encontrar con eso, se van a encontrar con la dinámica de un camarín de teatro. Aparte de la actriz, está la asistente en maquillaje y vestuario, está la asistente general y está el marido de la actriz, como para hablar una pista más. No me hagas hablar más, Pablo. No, ahí está, ahí está. Gustavo, y te pregunto, ¿no? Y esto es para conocer la intimidad del grupo y todo eso. En tu caso, ¿se toma como especial cuando se...? Porque vos podés pasar de una comedia, sabemos que es ficción, pero vos mismo dijiste, viene un testimonio real. En tu caso, como actor y con tu experiencia, ¿cómo impacta en la persona el tener que tomar temáticas tan difíciles? Bueno, muy interesante tu pregunta. Es todo un desafío. Ahí está. Realmente es todo un desafío y es muy movilizador. Porque, bueno, eso, uno está tratando con temáticas muy sensibles, a veces muy cercanas, y es imposible no implicarse, ¿no? Creo que es quizás lo que más amo de nuestra profesión, que nos permite de verdad ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y creo que eso es algo que nos falta muchísimo como comunidad, la empatía, el poder ponerse en el lugar de alguien que está sufriendo, que está padeciendo, y la actuación es una forma muy concreta de hacerlo, ¿no? Vivenciar ese lugar. Y por otro lado, a nivel personal y profesional, más allá de la temática y lo que te venía contando, también estoy, creo que todos estamos muy felices por el equipo de trabajo, ¿no? Sí. Porque bueno, hay una confluencia mucha de gente que, bueno, en sí, mi caso sí. Yo admiro un montón, con quienes siempre tengo ganas de trabajar. Recuerdo que vi Cuenca hace muchos años y quedé maravillado con ese espectáculo tan precioso, y bueno, y a lo largo de estos últimos años hemos ido compartiendo diferentes experiencias, hemos compartido giras, proyectos, funciones. Sabés que hemos venido mucho a Concordia, Pueblo Viejo, a mostrar casi todos nuestros espectáculos, sobre todo Melina Forte, que es con quien más trabajamos asiduamente. Y bueno, y teníamos ganas, ¿no?, de cruzarnos artísticamente con Marta, con Paula. A Valentín lo conocimos más recientemente, nos gustó muchísimo su presencia en escena. Entonces, bueno, realmente conformamos un equipo que nos tiene a todos muy contentos. Janina Porchetto está en la producción general, que también es la productora de Cuenca. Así que bueno, un equipo amplio de trabajo. Decidé es la persona encargada del diseño de la ambientación sonora, no solo la música, sino todo lo que tiene que ver con lo sonoro. Nati Jalam es la encargada del diseño, de la identidad gráfica del espectáculo. Todas las personas que te nombro son personas con las cuales diferentes integrantes del equipo se habían cruzado previamente y para quienes yo tengo mucha admiración, ¿no? Entonces, bueno, por un lado es un desafío muy grande y por otro lado está la confianza, la tranquilidad que a mí por lo menos me brinda el grupo. Gustavo, y también conociendo lo que es, primero quiero destacar, esto es cuestión mía, Gustavo, que este tipo de temática, qué lindo que el teatro la lleva, porque viste que el teatro uno lo vivencia más, le digo como espectador, ¿no? Y en un tema tan sensible, me parece que está bueno esto de tenerlo ahí. Puede pasar en una película, obviamente, pero te digo, el teatro lo tenés ahí. Esto quiero destacar yo para la gente yendo a ver la obra. Pero te quiero preguntar, ¿está bueno en la información que me mandaron esto de usar coproducción con una sala teatral? ¿Está bueno o no? Sí, esa es otra cosa que qué bueno que lo mencionás, porque también forma parte claramente del entusiasmo. Como decís, es una coproducción con el Espacio Cultural Pueblo Viejo, un espacio que nosotros queremos muchísimo, del cual siempre hablamos a donde vamos, y en el cual siempre nos sentimos como en casa, ¿no? Y bueno, a partir de una convocatoria que lanzó el año pasado o este año, el Instituto Nacional del Teatro, era una convocatoria destinada justamente a fomentar este tipo de alianzas y de coproducciones. Así que nos presentamos, fuimos uno de los pocos proyectos seleccionados en la región, por los avatares del Instituto Nacional del Teatro y de la Cultura en general, que te voy a contar, ese apoyo todavía no se efectivizó, pero bueno, el proyecto está bajo ese patrocinio. Nos lo prometen, vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Y recientemente nos enteramos de que fuimos beneficiarios también de un subsidio para producción del CONTIER, que es el Consejo de Teatro Independiente de la provincia. Qué bueno. Así que, bueno, todavía no estrenamos y ya el proyecto y el espectáculo nos está regalando satisfacciones. Sí, qué lindo lo que nos contás. Gustavo, te pregunto, para conocer lo que es la historia, la génesis de una obra de teatro que se va a estrenar. Te llega lo que es el libreto, lo estudiás y a partir de ahí, ¿cómo sigue? ¿Cómo fueron los ensayos? ¿Cómo fueron cuando se juntaron por primera vez a plasmar un ensayo? Contanos un poquito esa intimidad, porque eso también refleja la parte humana, que me imagino que es muy gratificante para ustedes juntarse, actuar con figuras como, obviamente, Marta Kohn, entre sí, todos, pero contanos un poquito cómo es eso. Sí, la verdad que los encuentros son una fiesta porque, bueno, eso, hay mucha admiración y también mucha camaradería y amistad de por medio, ¿no? Y crecimiento profesional y personal, que cuando se conjugan esas dos cosas creo que es lo mejor que te puede pasar. Este proyecto tiene algunas características particulares. En principio lo trabajamos el texto en el verano de este año, Paula y yo. Ella desde Bariloche y yo desde Paraná, a través de correos electrónicos, fuimos haciendo una serie de lecturas, ajustes y acomodando muchas cuestiones, y ya imaginándonos cómo podría ser el proyecto, y dentro de eso, por supuesto, quién podría conformar el equipo de trabajo, ¿no? Y después, la otra característica particular es que, como vivimos en tres ciudades distintas y bastante distantes entre sí, los ensayos fueron por periodos y de formas intensivas, es decir, encuentros de 3 o 4 días durante los cuales ensayamos durante todo el día para aprovechar realmente los viajes y la estadía, ¿no? Así que bueno, mucha intensidad, mucha entrega, mucho cruce también de formaciones distintas. Yo creo que es muy interesante para nosotros, sin duda, para el proceso seguro. Creo también que para el espectador y para las espectadoras va a ser interesante también, porque hay, no diría un cruce de lenguajes, porque claramente es un espectáculo de teatro, pero sí un cruce interesante de formaciones actorales que me parece que traccionan en beneficio del espectáculo. Qué lindo lo que contás. Gustavo, obviamente recomendamos, hay un número de contacto que ahora lo vamos a ir repitiendo. Obviamente hay cupos porque es una sala, obviamente recomendamos que se comuniquen con Pueblo Viejo, hay un teléfono ahí también, para adquirir las entradas, ¿no? Exacto, sí, estamos con muchas expectativas, creemos que mucha gente se va a acercar para compartir el estreno con nosotros, así que bueno, quienes estén interesados, interesadas, estaría buenísimo que vayan haciendo sus reservas. La función es el próximo domingo, 19 de octubre, a las 20 horas, ahí en Alem 230, lo estoy diciendo de memoria. Sí, no, vas bien, ¿eh? Sabés que andás bien para acordarte de los libretos, ¿eh? Menos mal, porque mira, estamos yendo en este momento justamente a ensayar, así que menos mal que me sé la dirección para que podamos llegar. Perfecto. Che, Gustavo, siempre es grato charlar con vos, el otro día hablábamos del momento del teatro, pero antes de despedirte te quiero felicitar obviamente por lo que le meten a la actividad teatral, y en este caso me pone muy contento Concordia haciéndose de un estreno de una obra de esta magnitud. Así, felicitarte a vos y hacerlo extensivo a todo el equipo de laburo ahí. Gracias, Pablo. La verdad que siempre charlar con vos es muy grato, siempre encontramos un espacio para difundir, y no a las apuradas, que eso es lindo e importante, ¿no? Sino realmente poder comentar ampliamente y reflexionar en conjunto sobre lo que hacemos. Todos las personas que nos dedicamos al teatro, a las artes en general, sin el acompañamiento de los periodistas no podríamos llegar al público. Así que te agradezco un montón y por supuesto que estás invitadísimo para este domingo, al igual que toda tu audiencia. Perfecto, te agradezco un montón y te mando un fuerte abrazo, Gustavo. Un abrazo grandote y gracias. Buen día para todos. Perfecto. Mirá qué lindo lo que va a pasar en Concordia. Un estreno.